Yon. Oh yeah! Pequeños de rasgo. La sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros, la enmascada. Todo el mundo es tonto moderno. Somos terrascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Suenan sirenas que advierten que comienza la última semana ternasca completa en su totalidad. Bueno, en realidad las sirenas anunciaban lo que es el primer adelanto de lo que será lo nuevo de los Body Count. Arrancamos con el señor T. Helado, úsease Ice-T y sus secuaces que en marzo de este año lanzarán Carnivore, su séptimo álbum de estudio, al que este adelanto que ya escuchas da nombre y que nos sirve para arrancar el show, que pilla la rutina diaria del simple mortal y la convierte, la transforma y te la devuelve convertida en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Y digo que esta es la última semana completa, la última semana ternasca completa del año, porque la semana que viene habrá dos programas, se hace 23 y 24, lunes y martes, y a la siguiente lo mismo, el lunes y el martes, pero el 30 y el 31. Ya regresaremos con el primer lunes de enero. Informe seminal, porque me sale de los huevos. Oh yeah, pequeños de razón. Eso, como siempre, significa que ya tenemos a Desa la escucha y también tenemos a varios pequeños y ternascas, pequeños y pequeñas ternascas más. A los que saludamos, por supuesto, saludamos a Jorge Lluvero, saludamos a Eli Creator, saludamos al Chetos y, por supuesto, ya hemos saludado al amigo Des. Estamos ya en el momento del informe seminal. P Pero no quería dejar de comentar un hecho que se produjo ayer y que me pareció de putísima malder. Ese hecho tiene que ver con el fútbol, una cosa de la que el pequeño Ternasco no hablamos prácticamente nunca. Pero que ayer la gente, la afición de Vallecas, la afición del Rayo Vallecano, elevó a máximo exponente. Poniendo en su sitio a un nazi que anda poblando los campos de segunda división de este país, de este Españistán, como es el señor Zozulia, un ucraniano nazi reconocido, que en su momento fue a fichar por el Rayo Vallecano, pero la afición del Rayo, que lo investigó y que se dio cuenta de que era un nazi, protestó y este fichaje se frustró. Bueno, al final ese señor acabó fichando por Albacete, donde lleva ya un par de temporadas o tres jugando, y ayer regresaba al estadio de Vallecas y fue recibido pues como se merecía. Zozulia, eres un puto nazi. La verdad es que los cánticos debieron ser apoteósicos porque a la hora de regresar tras el descanso, los jugadores del Albacete, y en concreto el Zozulia este, el nazi de los cojones, pues se negaron a salir. Los jugadores se solidarizaron con su compañero, con su mierda de compañero, y la directiva del Rayo Vallecano también, con lo cual decidieron suspender el partido a instancias o por sugerencia del árbitro del encuentro. Porque esto va reglamentado en la liga, que no puedes agredir verbalmente a los jugadores. Pero bueno, es que este tío es un nazi, es que este tío no tenía que estar jugando al fútbol. Porque el nazismo precisamente no creo que sea uno de los valores que desee potenciar ni la Liga Profesional de Fútbol, ni la Federación de Futbolistas de España, ni la Real Federación, ni la FIFA, ni la UEFA, ni la puta madre que los parió. Saludito para San Hammer, que también lo tenemos a la escucha, pa. Pues bueno, por mi parte, un aplauso para la afición del Rayo Vallecano. Que lo que tendría que suceder con ese jugador es que le pasara lo mismo en todos los campos de este país, de Españistán. Y ahora vamos con esos titulares del informe seminal. Vamos a lo que nos ocupa en este programa, que ya sabéis que es el rock and roll principalmente, aunque la crítica social, evidentemente, también está siempre bien presente. Primero de los titulares, Brian May comparte su opinión sobre el resultado de las elecciones en el Reino Unido. ¡A la mierda, joder! No es exactamente eso lo que ha dicho el conocido guitarrista de los Queen, sino que no se ha cortado un pelo a la hora de analizar los resultados electorales del Reino Unido. Tras la victoria de Boris Johnson, Brian May, que recientemente ha pasado por quirófano, ha compartido el siguiente mensaje en su cuenta de Instagram. ¿Quién es este hombre? ¿Qué significa todo esto? Sí, veo mucho de vuestros comentarios y es obvio que cientos de miles estamos tristes porque nuestros estrechos lazos con Europa están cerca de romperse. Muchos de nosotros seguiremos viendo el Brexit como un trágico error, pero creo que los resultados de estas elecciones son un toque de atención, porque sí, parecía que había un desacuerdo muy grande, la mitad de la población inglesa no quería el Brexit, pero al final han votado y ha salido que sí. Pues oye, ellos sabrán que ya son mayorcicos y les han dado a votar dos veces. Más titulares, Guns N' Roses actuará en Sevilla en mayo de 2020. Que es un poco la sensación general que me ha dejado a mí el ver el titular en las redes sociales estos pasados días. Que parece que a la gente tampoco es que le esté, no es que se haya vuelto loca con el asunto. Ahora, que no te preocupes, que al final llenarán. Les cobrarán 150 ureles y a ver a los Guns N' Roses girar otra vez. única fecha en España es la de Sevilla. El 23 de mayo de 2020 en la capital hispalense, en el estadio Benito Villamarín. Las entradas saldrán a la venta a partir de las 10 horas del día 18 de diciembre. O sea, se pasado mañana, a través del sitio web oficial del grupo. Glenn Danzig termina de filmar su película de vampiros vaqueros. En Filadelfia, el músico confirmó que terminó de filmar su próxima película, a la que describió como un espagueti western de vampiros. En sus propias palabras, es muy diferente. Obviamente, porque no estamos adaptando de un cómic. Así que tuvimos mucha más libertad creativa con la película. Todos los personajes tienen nombre tradicional vampiro y un nombre de western tradicional. O sea, Vladislav Morgan. O Flanagan. También hay muchos cameos. Algunos amigos míos vinieron y aparecieron en la película. Está basada en el cine europeo. Pues nada, a esperar a que salga y luego ya opinaremos. Red Hot Chili Peppers confirman el regreso de John Frusciante a la banda. Algo bastante frustrante, por lo visto. Redoble, que me lo he ganado. Hoy probablemente es el día más feliz de los últimos 10 años para los fans de Red Hot Chili Peppers, pues anunciaron de manera oficial e inesperada el retorno de su mítico guitarrista John Frusciante. Lo escueto del anuncio dedicado al retorno del guitarrista se podría tomar como una muestra de respeto hacia Josh Klinghoffer, su actual o guitarrista hasta fecha de hoy. Pero también se siente como una bienvenida bastante fría para el regreso del amigo John. Oye, vaya megamix que os tengo preparado hoy de fondo del informe seminal, ¿eh? Impresionante. Informe seminal que vamos a terminar con el último titular, que dice así: Isabel Marco estrena nuevo sencillo. Isabel Marco, más conocida en su faceta grupal como cantante y guitarra de Insolencia, tras alumbrar a su primer hijo, va a hacer ver también la luz a su segundo trabajo en solitario, que llevará por título Nada Será Igual. El 17 de enero saldrá ese segundo trabajo a la venta y escuchamos su primer adelanto, que además da nombre al episodio de hoy. Desde el cristal, Isabel Marco, sonando en Pequeño Ternasco por asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock, como cada semana de lunes a jueves, desde Zaragoza, ciudad heroica. ¡El Moral! Niñas del poder, algo a tu si le guardan un cebo. El presente tiene armas de mujer, el futuro sonríe por dentro. No me mires como quien salta sin red. Soy revolución. Cuando el río suena, cuando el rayo pesa, soy mi revolución. Soy revolución. Con la puerta abierta, con la voz despierta, soy mi revolución. Mi revolución. Saludamos a más ternascos y ternascas, el amigo Diego, que dice que está muy chulo el Megamix, Luis Pablo, que nos dice que hoy nos escuchará en la Taos. Tenemos también a Eli, que nos dice que impresionante esta mujer, que la he visto en directo tanto en solitario como con Insolencia. Y Des, que dice que la música que está muy chula, que si tengo el link acabo de hacer algo mucho mejor, a través del chat exclusivo de la tribu ternasca en WhatsApp. Os acabo de poner la canción, o la descargáis de ahí. Cuando el rayo pesa. Salto Mata. Radio Lord. Canciones, no hablas nada. Metal Cuñaos. La verdad es que se me está engordando mucho la lista de las canciones no aptas para Metal Cuñaos y voy a tener que ir dándole salida con mayor frecuencia de lo que lo hago habitualmente. Esta banda que estás escuchando bajo mis palabras se llaman Eskimo Callboy y si estuviste escuchando Senderos del Rock este pasado sábado ya pudiste comprobar lo buenos que son. Yo te traigo el sendero que escuchamos Hurricane y yo te traigo Swallows, que es el primer sencillo que han lanzado de Rehab, el quinto álbum de esta banda teutona de corte modernete pero con un sonido aplastante, una apisonadora que provocará el rechazo de las metalamebas más recalcitrantes. Salto Mata Radio Rock.com. ¡Claro! ¡Maldito corazón! Ese pedazo de grito heavy metal de los Saratoga para recibir a Roxa Roxae. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vale, pues ya tengo mi ayuda, mi estimada ayuda para el programa de cada día. Ya tengo las manos libres, ahora ya me puedo rascar el ombligo tranquilamente mientras voy haciendo el programa y atendiendo todo lo que requiere. Y lo que requiere que es que vayamos ya a por las novedades a casco porro. Vale, pues también, redoble para la novedad de Sacasco Porro, aupa. Estamos escuchando a los Hamlet. Y su tema Eclipse. Y tú dirás, pues ya ha pasado un año desde que estrenaron el último disco, el Berlín. Pues sí, ese fue su más reciente larga duración, que en forma de regalo navideño nos ofrecen ahora este nuevo sencillo extraído de ese trabajo, este Eclipse. El disco no es novedad, pero el sencillo sí. Y por eso lo está escuchando aquí en Pequeño Ternasco, en el podcast en riguroso directo de tu recto, que se emite cada día de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Jorge Benítez, que ya está la escucha, que manda saludos para Tolkiski. ¡Aupa, compañero! También saludos para ese pequeño gran ternasco que es amigo Daniel Brama Rock Station FM. Al que tendremos este sábado y podremos disfrutar de su compañía en el Señor del Rock. Saludos para La Lata, para amigo Rubén. Y por supuesto, saludos para todos, para todas aquellos, aquellas que nos escucháis vía podcasting, que sois muchos y muchas y sabemos que lo disfrutáis y nosotros lo agradecemos. Sombras en mi ambición, aferrarme a mi llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. We'll be right back. Bueno, pues esto que suena son The Ricos y su tema Polvo Muerto. Que es el estreno y adelanto de lo que será el segundo álbum de estudio tras su primero y tres EPs de este grupo vigués de rock alternativo con trazos de punk rock, yo diría que melódico. De Rigos, con dos Gs, Polvo Muerto, sonando en Pequeño Ternasco. Por Asalto Mata Radio Rock.com, la radio online del rock, claro que sí. Polvo muerto ya no está, un lugar en el que poder contar mi vieja vida. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? pasa, Dan? Minuto más, minuto menos. Elephants come, they gon' bow to my brethren. Lock them in a cage, parade them to the lion's den. Para cerrar el bloque de novedades a casco porro, probablemente la banda que más gracia, más novedosa, más chocante, más resultona hemos encontrado en lo que va de año, ya no solamente en la tribu de Nazca, sino en el panorama internacional del rock y el metal. Banda que me cuesta muchísimo pronunciar porque, claro, parece que digas The Who y no son The Who, no son los británicos, son los mogoles de Who. Vamos a decirlo así, de Who. The Who, la formación mogola que lo está petando en todo el planeta, ha regrabado con motivo de su aparición en la banda sonora de The Retaliators. Pues ha regrabado este Wolf Totem, su primer gran éxito, acompañados de Jacoby Sadix, de los Papa Roach. Que he de reconocer que la mezcla auditivamente no está nada mal. Pero que en el videoclip no pegan ni con cola, vamos. Al hombre le han puesto ahí, le han dicho, tú sal y haz lo que puedas. Ya veréis luego el videoclip en el artículo. Cuando lo comparta, ya sabéis, como cada día después del programa, en exclusiva para la tribu Ternasca, para los demás, al día siguiente. Me pregunta Rosa Rosa, ¿eh? ¿Qué película es esa? ¿Qué película es esa? Todavía no ha aparecido el estreno en Españistán. Ah, vale. Retaliators, quedaros con ese nombre. Bueno, no os quedéis con ese nombre porque aquí lo traducirán por cualquier chorrada, ¿eh? Y entonces no os enteraréis. Pero vamos, yo creo que trascenderá que los U forman parte de la banda sonora. No puedo. Dejadme morir. No. Padre, no puedo. Con la gloria de mi madre. The Dark Queen. ¿Esto qué? Asalto Mata Radio Rock. Bueno, las bizarradas vienen patrocinadas por la tribu Ternasca este lunes, pero dos, tres y cuatro veces que me han llegado a mandar cada una de ellas los miembros de esta comunidad rockera. Así que lo dejamos ahí porque es que no me acuerdo ya ni cuántos me las habéis mandado, pero un montón, cada una de ellas, ¿eh? Vamos con el primero de los titulares, Roxarosae, el primero de los titulares. Una exhibición de perros policía en un instituto acaba con una incautación de drogas y tres alumnos expulsados. Son realmente profesionales. Sí, sí, sí, sí, la policía malagueña son más cucos, anda que no saben. ¿Cómo hacemos para entrar sin armar revuelo? Pues con una demostración canina. Claro. Los ioputas, ¿eh? Mira, esta vez la policía sí que no es tonta. ¿Cómo los ha cazado? Encima van un día que llueve. No, no, no, vamos a hacerlo mejor dentro de las aulas. Sí, sí. Porque en el patio se nos van a mojar los perros, pobrecicos. Claro. Y la gente no puede ver. Se desluce la exhibición. La policía local de Marbella, de Málaga, ha detectado a tres menores con sustancias estupefacientes durante una exhibición de la unidad canina en un instituto de enseñanza secundaria de ese municipio, del municipio marbellí. Los perros policías localizaron el rastro de las sustancias estupefacientes el pasado 20 de noviembre durante la exhibición que la dirección del centro educativo pidió realizar en las aulas ante la imposibilidad de hacerla en el patio a causa de la lluvia. Según han explicado fuentes municipales a Europa Press. Y claro, nosotros, como somos idiotas, nos lo creemos. Claro, sí, sí. Nosotros somos tontos. La gente es tonta y se cree todo lo que dice Europa Press y todas las noticias del mundo mundial. Vamos a ver, esto es en connivencia entre el instituto, que estará hasta los huevos de los trapicheos, y la policía, y se lo han puesto súper fácil. Venga, venga. El perro entró en las clases a petición de la dirección del centro, dado que, a causa de la susodicha lluvia, hubo que suspender la exhibición en el patio. Claro, claro. Y se escapó el perro, ¿no? Y si no hubiese habido lluvia, pues hubiese hecho mucha calor. Y si no, pues cualquier otra cosa. Ya está. Durante la demostración, los agentes levantaron acta por tenencia. Y le siguen llamando demostración. O sea, durante la redada. No van a decir durante la redada en todo el texto de la noticia. Levantaron acta por tenencia de estupefacientes a tres menores de 14 y 15 años. Ya verás. Tenencia de estupefacientes, que pues que llevaban el porrete llevaban. Montaron todo ese dispositivo para quitarle los porros a tres críos. ¿Qué te crees tú que encima menores? ¿Qué pretendes ahí? ¿Que no fumen porros? ¿Que se asusten? ¿Que se asusten? Pues, claro. Pues les está dando la risa floja. La risa floja les ha dado. ¿Sabes? Ahora mismo estarán encima de chulitos. A mí ya me ha detenido la policía, soy un chungo, ¿sabes? Ahora que se ha publicado también los siguientes institutos donde van a hacer demostraciones barra redadas barra caninas. Así que se ha publicado, entonces han puesto fecha y hora. Sí, ¿no? Sí, pues fecha y hora. Vale, así que sé. Niños, las drogas ese día, los porros en casa ese día, va. No sé lo que esperaban encontrar. No sé lo que esperaban encontrar. Un arsenal de estupefacientes hay como para que la gente se colocara y viajara en globo. Al más puro estilo de los delfines. El globo es el tema que está escuchando de los Afonic. Que muy afónicos no están, no. Primer sencillo del segundo trabajo, de título La Reina, de esta formación viguesa de metal alternativo. Llevamos dos de Galicia, ¿eh? De las últimas tres, dos. Mucho metal y mucho rock en las Galicias de nuestra Silviña, que por cierto no dice nada. Así que la saludamos para el podcast. Siempre contra corriente lo hacer fiel. La guillotina está en la nueve con tu menú. Siempre la final del árbol recorrer. ha dejado de gritar. Soy suña dando mil vueltas aquí entre mis dientes, obrera sin su miel, el mar valiente es el mar, el mar valiente es el mar. A poner la guillotina en la Puerta del Sol. Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todo guillotinado, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Y atentos, porque eso de que te folle un pez polla no es un deseo tan extraño ni tan improbable. Vamos a por el titular, Rosa, Rosa. Miles de peces polla cubren por completo una playa de California. Las unidades médicas, protección civil y las ambulancias acudieron en tropel para curar las decenas y centenas de ojetes dañados por este animalejo que tanto daño puede llegar a hacer, amigas y amigos de la fauna ibérica. Bueno, en esta ocasión de la fauna de la península de California, ¿no? No es de la península ibérica, sino de la península de California. La aparición de estas extrañas criaturas marinas en una playa del estado Dorado ha sorprendido al mundo. La imagen de Drake's Beach, plagada de una especie de gusanos rosados, ha provocado la curiosidad y la hilaridad. En la red. Todo empezó cuando un lector de Bay Nature Magazine le envió una consulta a la publicación preguntándole qué demonios eran esos animalejos que había fotografiado. Bay Nature Magazine explicó a través de su cuenta de Instagram que estos animalicos marinos y fálicos son bastante comunes a lo largo de la costa oeste de Estados Unidos. Los peces pene o gusano gordo posadero. Me encanta, gusano gordo posadero. Cuidado con tus posaderas, a ver dónde te sientas. Te voy a clavar un gusano. Pasan toda la vida en madrigueras en forma de U debajo de la arena, por lo que pocos bañistas saben de su existencia. Muy despreocupados andaban. Muy despreocupados andaban. Apunta la publicación, que explica que este fenómeno de miles de peces polla en una misma playa viene motivado por las recientes tormentas que han tenido lugar en la zona. Las olas arrastraron una gran cantidad de arena, dejando estos gusanos expuestos en la superficie. Conocedores del gran impacto de su publicación lanzaron un recordatorio a sus lectores. La próxima vez que vayas a la playa, piensa en los cientos de salchichas rosas de 10 pulgadas que se mueven a unos pocos centímetros bajo la arena. Les ha faltado decir, la próxima vez que vayas a la playa, ten cuidado de dónde te sientas. Usa protector. Vete con el taponcito en el culo. Que si no, te va a entrar un pez polla de estos y se va a producir el maleficio ese de que te folle un pez polla. Tremendo, tremendo, amigas y amigos, la invasión de los peces polla. Nadie la puede detener. nadie la puede tener hasta que yo lo haga. Ain't gonna stop until I stop it. Ese es el título del primer adelanto del nuevo trabajo de los Super Suckers, que también nos vienen como pizza al culo para ilustrar esta noticia. Se le iban a pasar los Super Suckers en una playa llena de dicks, como un delfín con un pez globo. Los Super Mamones, la autoproclamada mejor banda de rock del mundo, alumbrará el 7 de febrero su 19º álbum de estudio. Eso solamente álbumes de estudio, que entre recopilatorios, DVDs, directos, tienen la hostia. Play That Rock and Roll se titulará y este primer adelanto suena así de bien. Super Suckers, I'm gonna stop until I stop it. You'll be begging for mercy and need amazing grace. I know you're feeling, I feel it too. They might just leave it to me and you. Ain't gonna stop until I stop it. asaltomataradiorock.com. Llegando al final de este primer programa de la última semana ternasca completa del año. Os recuerdo nuevamente que la semana que viene habrá programa 23 y 24 y a la otra 30 y 31. Ya volveremos en el nuevo año, en el 2020, con el primer lunes de enero. En la sintonía de saltomataradiorock.com, si estás escuchando este pedazo de programa en directo, te dejaré con otro pedazo de programa como son las horas rockeras de mi buen compañero Ratón Rockero desde Washington, D.C. Y sí, y escúchalo. Hemos vuelto a disfrutar de un muy buen programa, además con dos bizarradas de las que crean época, ¿eh? Bueno, aunque como la de los delfines y el pez globo, pocas, pero divertidas todas las que traemos. Y bien hiladas, eso de más. Y no tengo abuela, eso también. Aunque como bien sabrás ya, todavía nos queda una sección que consumir en este menú de hoy de Pequeño Ternasco, como es la ya conocida y aclamada última sección. La balada para el final. and now I crawl with a face of bone, a heart of stone. Sección en la que hoy nos acompaña el bajista y cantante, entre otras bandas, entre varias bandas, de Nightwish, el señor Marco Hietala, o Hietala, no sé cómo se pronunciará en finlandés. Bueno, pues Marco Hietala lanzará en enero el primer álbum en solitario bajo su nombre, porque tal y como él comenta, se lo puede permitir. Me ha faltado decir porque yo lo valgo, ¿eh? Pile of the Black Heart llevará por título esa obra, y esta balada que escuchas, Stones, es el primer bocado que llevarnos a la boca, o a las orejas, mejor dicho. Y ya sabéis, y aprovechando que estamos escuchando a un cantante de la península escandinava, quedaros todavía que falta mandaros a Cascala, a que lo veáis, a este. En el bar, no queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí, ahora la escala por ahí. Pues nos vamos a ir despidiendo, como siempre, Rosa Rosaen. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Creer que al final ese será tu destino. Ahora que escala por ahí, ahora que escala por ahí. Y vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros. Recordándoos que si estáis medio dormidos en el metro, en el bus, en una playa con mil pollas o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Tanto esa ternascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más. Gracias por la escucha. Asaltomatarradio.com